Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides correspondientes al 3 de diciembre del año 2019. Este es el 337º día. Eso quiere decir que es el día número 337 del año. Y nos quedan solo 22 días para la Navidad. Y para que llegue el 2020 ahora nos quedan solo 28 días. Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También se celebra el Día Panamericano del Médico. En Chile están celebrando el Día de la Secretaria. Y hoy es el Día Internacional del 3D. Se escogió esta fecha, 3 de diciembre, por las iniciales 3D. Y es un homenaje a esta tecnología de filmación y proyección de cine. Bueno, pasemos de una vez a la música. Nos vamos al año 2015, 3 de diciembre. Lamentablemente ese día, el músico, cantante y compositor estadounidense Scott Weiland fallece a los 48 años de edad. Fue encontrado en el autobús que lo llevaba de gira. La causa de su muerte, un paro cardíaco, justo antes de una presentación en Bloomington, Minnesota, Estados Unidos. Bueno, andaba de gira en ese momento con su banda, The Wild Bouts. Recordemos que Scott Weiland fue reconocido como la voz de la agrupación Stone Temple Pilots desde 1986, y bueno, luego se juntó con algunos exintegrantes de Guns N' Roses y crearon Velvet Revolver en el año 2003. Y de esta extensa discografía de Scott Weiland, que falleció hace exactamente 4 años, he escogido esta canción que fue el segundo lanzamiento de la banda Stone Temple Pilots en 1993, pero esta es la versión acústica. Aquí está, Stone Temple Pilots con la voz de Scott Weiland, Plush. In a field, the time's a waste to go. So where you going till tomorrow? And I see that these are lies to come. Would you even care? And I feel it. And I feel it. Where you gone till tomorrow? Mm-hmm. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia en las noches. Revisamos esos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Y ahora nos vamos hasta el año 1995. Ese día, 3 de diciembre, tiene lugar la primera entrega de los premios VH1 Fashion. Estos premios tuvieron una vida muy corta, de 1995 al año 2000. Pero hace exactamente 24 años tenía lugar el primer VH1 Fashion Awards con Prince como acto de apertura. Y nos sirve de excusa para recordar este clásico de Prince, que es de 1984, When Doves Cry. Dig if you will, the picture.